Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompaña en las finas arenas de la playa Wifi el Drogas. Como un nómada perdido entre callejuelas desconocidas donde ya nada es familiar. Para un lobo asustado que ha perdido hasta su nombre y las ganas de arrinconar los malos presagios que se calientan en su cabeza. Diminuto todo sin ti, inmensa la espera cuando se quiere morir. Que llueva el frío placer en su memoria, mientras sus ojos se llenan de todos los torpes besos de ciego, de todos los ruidos de aquellos cristales que entre los dos reventasteis para formar en secreto vuestro tesoro. Es difícil para uno solo bailar con la complicidad cuando el lecho se siente maldito, sin caricias y sin cobijo. Salió corriendo a buscar la magia que le ofrecían tus dedos y su cuerpo quedó en el suelo como un collar abandonado. Salió cubierto por tus caricias que le abrigaban como un consuelo. Sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Estamos en nuestro programa número 442 y hoy, como os hemos dicho y habéis podido comprobar escuchando este collar abandonado, nos acompaña aquí en el estudio de Radio Enlace en Hortaleza, en Madrid, Enrique Villarreal, el Drogas. ¿Qué tal? Opa. Muy bien, muy a gusto y a pasar un ratico agradable. Julito, el Drogas ha llegado hasta Hortaleza cargado nada menos que con su guitarra y con 24 canciones nuevas. Mejor que en brazos. ¿Sí, qué te parece? Mejor que en brazos. No puede ser mejor. Mejor que en la cárcel. Ya te digo. Bueno, eso casi con un poquito esfuerzo. ¿Qué te parece, Julito? Vamos a pasarlo bien, yo creo. Sí, dejarlo que sea. Ya hace mucho que no tenemos aquí a Chique Session, o sea que vamos a pillarlo con muchas ganas. Es verdad, sí, nos has dado una alegría extra al traer la guitarra y además decir, venga, vamos a tocar una de las nuevas canciones de este disco, que son tres en realidad. Sí, señor. Y que se titula Demasiado Tonto en la Corteza. Sí. No, no negamos la mayor. Así de no, entrada, no, nos sumamos. Nos estamos sumamos, de acuerdo. Nos sumamos. La cuestión es que no solamente en la corteza, sino... Sí. No hay profundizando y... No, en el núcleo lo que hay es demasiado listo de los cojones, que, en fin, una definición muy castellana, ¿no? Y luego la corteza sí que está llena de tontos que permiten que los listos de los cojones sean los dueños del cotarro, digamos, ¿no? Nos tenemos que incluir en lo de la corteza, entonces. Así de claro. Yo por lo menos... Además hay un dicho popular, no sé de quién es el autor, pero dice que si el que le engaña la primera vez, la culpa la tiene el que engaña. Pero si te engaña una segunda vez, la culpa es el que se ha engañado. O sea, la culpa realmente es del segundo engañado. Y ahora la tercera y la cuarta no han dicho nada, pero imagino que la lectura es fácil. La verdad es que sí, el mangoneo que hemos permitido y que seguimos permitiendo así en líneas generales es bastante poco tolerable, ¿no? Bueno, y bastante peligroso, por lo menos, bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? El que se esté probando hasta dónde puede llegar la paciencia y que con ciertas historias vergonzantes no, en fin, no surjan manifestaciones de manera masiva o, no sé, no se tenga tanto miramiento en cuanto a que la foto no sea muy violenta, ¿no? Cuando la violencia está en los desahucios, la violencia está en los pensionistas que tienen que pagar parte de los medicamentos, cuando no todo, la violencia está en retirar las ayudas a los dependientes, la violencia está en la misma calle, en la pobreza de la gente que tiene que ir a comer donde buenamente pueda. Y la violencia está en ese borde donde un montón de críos están, pues eso, al borde de pasar hambre, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Parece que estamos hablando de otros países, ¿no? Pues no, estamos hablando del nuestro. Estamos hablando del nuestro. Bueno, resulta que nos creíamos que éramos la polla y a lo mejor va a ser que no negativo. Tanto, que la cosa no... Yo, no bueno, hace tiempo ya que vengo diciendo, o sea, yo creo que la cultura occidental es una cultura enferma quizá o débil, ¿no? Débil, con lo cual todos los virus se le van a pegar, ¿no? Pensábamos que éramos muy fuertes, que teníamos todo el poder en las manos, que nunca iba a pasar, ¿qué es eso de quitar la educación pública, la sanidad pública? En fin, ¿te parece que las cosas han logrado casi por inspiración divina, ¿no? Y hay que pelear todos los días porque por mantener un estatus, digamos, no sé, de humanismo y sobre todo humanismo creciente, ¿no? Donde las relaciones entre ciudadanos y ciudadanas sea lo que tiene que ser, ¿no? O sea, y resulta que no, que pensamos que por tener todo pues éramos fuertes y lo que ha resultado es todo lo contrario, ¿no? Nos hemos aburguesado un poquillo. Al final resulta que teníamos bastante menos, o no lo que había que tener, que quizás sea también un poco el quid de la cuestión, ¿no? Sí, también es sencillo el que nos hagan naufragar en nuestros propios miedos y los miedos que nos meten, ¿no? Entonces te individualizan y tal y parece que eres el culpable de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, en cuanto empezamos a dejar de tener contacto con el cercano, comienza ya un declive como, pues eso, como conjunto, como sociedad, ¿no? Que es muy bien aprovechado por lo que es la banca, todas las instituciones, pues desde el ejército, que solo hay que ver dónde no se bajan esto del Estado, ¿no? Los presupuestos, ¿no? Uh-huh. Y ya está, tienes ahí todo el tema muy bien dibujado, ¿no? Uh-huh. Julito, no sé, más alto a lo mejor, sí, pero sí, más sí, claro, no. Pues... pues me va, lo has bozado 5 minutos. Me da a mí que no. Está claro. Bueno, vamos a escuchar canciones de Demasiado Tonto en la Corteza, este triple nuevo álbum de El Drogas, pero también vamos a escuchar, como es costumbre en la casa, canciones que Enrique propone para compartir con nuestra distinguida audiencia. Y vamos a empezar por un clásico del glam rock de principios de los años 70, que es una de las canciones más conocidas, si no la más, de Slade. La pinchamos y luego nos cuentas. Muy bien. Vale. Julito. Está hecho. Dale caña. Vamos ya. Venga. Ahí la tienes, 41 en la compañía, ¿eh? Sí, sí. Ahí tienes. Pues sí, Slade, su Mama, We're All Crazy Now, un clásico del gran rock, como hemos dicho, a cargo de uno de los grupos que definieron ese sonido y esa estética que ahora, mientras sonaba la canción, el Drogas comentaba pues que estos grupos no más directos, más sencillos, con otra estética, fueron los que de alguna manera marcaron o empezaron a marcar y a definir tus gustos, ¿no? Sí. Cuando era Chino Rin. Bueno, además, de hecho, a mí antes que el Drogas me llamaban Slade. ¿En serio? Sí, y yo, bueno, pues era el grupo favorito, son los que me hacen alejar de grupos como Deep Purple, Led Zeppelin o los Queen, ya no digo nada, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd y todo esto, ¿no? Esta historia de 330, ¿no? Que se dice, ¿no? La canción redonda, ¿no? 330, Macarra, no sé, lo más parecido quizá, pero que no había llegado a pegar tanto, pues los New York Dolls, ¿no? Uh-huh. Venidos del otro lado, pero esta historia del glam inglés es la que marca eso, Susie 4, los Sweet, cuando en su época está de distorsión, y bueno, grupos así, Gary Glitter, no sé. Es la antesala de lo que vamos a escuchar un poquito más adelante también, la antesala de la explosión punk, es lo que de alguna manera viene abriendo el camino a ese cambio radical, ¿no? que hay a finales de los años 70 y del que pues tú participas también a tu manera y casi casi en tiempo real con barricada, claro. Sí, sí, sí. Además, bueno, para mí también supuso la aparición de los Pistols, de nuevo otra bocanada de aire fresco en cuanto a que grupos como Scorpions y Judas Priest y tal, no digo que no pudiese con ellos, ¿no? Pero no era lo que me... Y de repente otro grupo con 330 y sin punteos. Joder, esto... Me dije, joder, alegría. Es mi hermana. Esto es, ¿no? O sea, y bueno, un poco es la eterna historia que ha ido marcando un poco mi... En fin, mi pulular por este mundillo. El grupo quizá que mejor me puede definir en cuanto a gustos y tal son Motorhead, su Ace of Space, ¿no? Ese disco, un grupo de trío, donde también lo relaciono muy bien con Leño, ¿no? Para mí son los dos grupos básicos, ¿no? O sobre todo ese disco de Motorhead y el siguiente directo, ¿no? Sin dormir hasta el Hammersmith. Sí, o, no es Lipton, Hammersmith, sí. Y luego, bueno, Leño, pues que en una trayectoria discográfica relativamente corta también marcó mucho mi forma de ver la vida dentro de la música. Eso sucedió hace mucho tiempo en una galaxia no tan lejana, pero sí nos puede parecer lejano, pues una ciudad pequeña, ¿no? Como Pamplona, hace pues más de 30 años, que es cuando tú empiezas a dar tus primeros pasos en la música. No sé si las comparaciones siempre son odiosas y siempre pues hacen agravio, pero no sé si la ciudad en lo musical ha ido para adelante o para atrás en los últimos años, estas tres décadas, vaya. Sobre todo en Pamplona lo que sí ha pasado siempre es que ha habido mucho meneo de muchos tipos de música, ¿no? Parece mentira que una ciudad tan católica dé una cantidad de frutos podridos por tanto sitio, ¿no? O sea, grupos de pop, no sé, bandas relacionadas con el movimiento mod, otros con el movimiento punk, heavies, rock urbano, música de grupos universitarios, bueno, lo que se podía entender como el noise asturiano. Claro, ¿no? O sea, también en Pamplona ha habido mucho de eso, pero claro, te pones a mirar y es que es verdad, además del Opus, pues está Andraise, ¿no? Que es la primera historia para planificación familiar, digamos, progresista de todo el país, o sea, de España entera, ¿no? Se da ahí. Entonces viene a ser un poco esa historia, ¿no? Frente a la Jota, frente a la historia esta popular, que no digo yo que esté mal o bien, sino que ahí está, se da también lo otro, ¿no? Y luego en los 80 es que hubo una explosión impresionante en cuanto a que estábamos mucha gente que, bueno, ya estábamos un poco cansados de oír cantautores, cosa que ahora vuelvo un poco medio a recuperar, ¿no? Pero estabas ya un poco cansado, te gustaba coger la guitarra con tres acordes, ser capaz de meter la letra que has escrito, ver tus canciones hechas, y un poco eso es lo que nos movió a cantidad de gente. Esa era una de las claves y es una de las cosas que algunos compañeros de profesión y de generación tuya señalan, ¿no? Que lo importante pues de grupos como los Ramones o los Clash o los Pistols era que uno podía emularlos. Podía tocar, podía hacer lo que ellos hacían. Cuando está por medio Jimmy Page, a lo mejor la cosa se complica, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no, y así de claro, ¿eh? O sea, es un poco el quitarte complejos y arrancarte, ¿no? Y luego, bueno, también consiste... Los 80 fueron una explosión de no solo grupos nacionales, sino todo lo que te venía de Inglaterra, desde grupos como los Clash, que hacían esa manera de componer tan personal, ¿no? A grupos, o sea, los Ramones que vienen de antes y tal, pero bueno, eso de esa historia tan sencilla, o los Pistols, Peter and the Test Tubes Babies, para mí un grupo que marcó mucho Lords of the New Church, ¿no? Pero también los Jesus and Mary Chain y a la vez los Cure, o sea, era un mare magnum de todo, ¿no? Jim Carroll Band, no sé, mucha gente, ¿no? O sea, muchos de ellos metidos en el mundillo del jaco, no sé, todo como muy mezclado, mucha confusión, pero a la vez muchas ganas por hacer todo y muy rápido, ¿no? Porque cada noche era como la última noche, ¿no? Entonces, también quizá, bueno, ha habido mucha pérdida en el camino, pero quizás sin esa pérdida esos años no hubiesen tenido la fuerza que después se han reflejado, ¿no? Hemos escuchado a Slade y conviene decir que los tres discos que conforman Demasiado Tonto en la Corteza, cada uno tiene su título, su rollo particular, su sonido, su enfoque, y por supuesto, hablando del título, resulta que el tercero se llama Iglam. Sí, pero más hacia el lado de T-Rex y Mark Bolan, ¿no? Las composiciones que hacía, que eran muy particulares, ¿no? Con su historia de rhythm and blues, con su historia de soul, coros femeninos, en fin, unos arreglos muy concretos y un poco, digamos, recordando esa manera compositiva de Mark Bolan. Vamos a escuchar más canciones. Escuchemos. Venga, vamos con el tema que abre el segundo CD de este nuevo trabajo de Drogas. El segundo CD se titula Machinada, que es algo así como Revuelta, ¿no? Sí. En euskera, y se titula Peineta y Mantilla. Agárrense los machos. ¡Deja ya de hablar! Se ha calzado la peineta, la señora Cospedal, y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos son las trincheras del amo. Sinvergüenzas con talento, deja ya de hablar del salario simulado, deja de nombrar el despido diferente. Escucharla cuando habla de limpieza, yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alibaba, se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en la patatera, ¿eh? Uf. Pues así es todo ese segundo álbum, ¿eh? Este sí. Segundo CD de Demasiado Tonto en la Corteza, Machinada, y Peineta y Mantilla es la canción que hemos escuchado. También comentaba el Drogas que aquí ha metido bastante mano, vamos, toda la del mundo en el apartado musical, sí. Tu compañero Brigi Coma, sí. Que además también ha sido compañero de Fatigas en Charrena. Sí, también. Bueno, para mí la segunda parte de Charrena, cuando grabamos El azulejo frío, digamos que la excusa para juntarme con Brigi fue presentarle esas canciones de Azulejo frío y decirle pues que junto con las del primer disco Charrena, pues me apetecía montar una banda de rock and roll para hacernos un año pues de aquí para allá, ¿no? Pero sobre todo por juntarme con él, ¿no? Llevaba tiempo con ganas de enredar con él, ¿no? Y además de enredar con él tocando la batería. Yo así lo conocí cuando era un chavorrillo él, y tenía ganas. Y así arrancamos, y bueno, las circunstancias vitales nos pues han hecho que estemos juntos más tiempo del que pensábamos, ¿no? Él dejó coma y bueno, ahí está el tema, ¿no? Julito, dime. Ciérrate el micro, hombre, para la cháchara, es que se va colando. Lo siento. Nada, no pasa nada. Pequeños apuntes que le hago aquí al Richie. Ya, por eso. Sí, nada. Tontunas. Sí, era un pequeño... Cosas del directo. Vale. Nada, pues eso, que nos estaba contando luego esa relación creativa, ¿no?, con Brigi. Pero no sé, después de pues todos los años que llevas funcionando, trabajando en el seno de un grupo durante mucho tiempo como Barricada, haciendo tus historias en paralelo como Charrena, La venganza de la abuela, no sé si delegar hasta ese punto, ahí tiene que haber algo serio, una confianza plena, ¿no? Sí, totalmente. Este, bueno, ya no solo eso, yo fui el que le dio la patada y le dijo que se atasen los machos a la hora de producir esa parte, ¿no? Todo viene, ¿no? O sea, él nunca había manejado botones y tal, ¿no? Pero los discos de Coma, digamos que sí, la dirección espiritual de los discos, que es mucho, ¿no? O sea, ese tema, ¿no? Y yo no tenía ninguna duda, porque son muchas horas con él de viaje hacia el local de ensayo, donde me pone una canción, mira, escucha estos, los otros, no sé qué, nunca te deja terminar de escuchar una canción porque ya te está poniendo otra, te la está desguazando, su manera de ver es muy intuitivo, los arreglos en Azulejo frío, o sea, él desde atrás, ¿no? Le dice, joder, es que aquí... O sea, soy feliz, ¿no? Veo todo y, joder, estaba parando, para aquí, hazte esto, haz lo otro, el bajo, no sé qué. O sea, una cosa impresionante. No solo yo alucino con él, sino que tanto Chus como el Flaco, ¿no? Es un poco, Brigi, el motor real de esta historia, o quien da potencia al motor, ¿no? Uh-huh. Y para mí, un personaje, suelo decir, a descubrir, ¿no? La gente lo relaciona mucho con Coma, claro, evidentemente. Pero el Brigi va mucho más allá que Coma o esa manera de componer. Te puede componer una rumba como un tango tranquilamente, ¿no? Antes decías que, pues, que tienes ya 54 años y a mí en un momento dado pues también me puede llamar la atención, o quizá no tanto, ¿no?, el hecho de que digas, pues sí, tengo confianza en este hombre, ya sé lo que es trabajar con él. Del ego, reparto laureles si hace falta. Quiero decir que a estas alturas me imagino que ya para según qué historias hombre, ya no estamos. Nada, ¿no? Todo eso no me... O sea, nunca me ha llamado además la atención el aparecer como el eje de las historias, ¿no? Yo además sé lo que es, dónde está el secreto del funcionamiento de una banda, que es en los ensayos, y si son diarios, mejor. ¿En serio? Y es lo que hacemos, sí. Ensayamos diariamente y yo me quedo anodadado de ver tocar la guitarra a Chus Maraví, que me parece un personaje que muy exquisito, ¿no?, en su toque con la guitarra. Disfruto viéndolo y viendo cómo adorna las canciones que yo haya podido llevar. Estar con Flaco es alucinante también, porque llega y ya parece que viene con el bajo colgado. Es un envase de optimismo, ¿no? O sea, es el rock and roll en estado puro, ¿no? ¿Qué es el rock and roll? El rock and roll es el Flaco y su bajo, ¿no? Es algo, para mí, alucinante el... en fin, este conjuntico músico-vocal qué bonito que nos hemos juntado, ¿no? Vamos a escuchar más canciones. Vale. Nos vamos con un clásico, con quizá el gran clásico del punk del 77, por lo menos una de sus canciones señeras y emblemáticas. Se titula God Save the Queen y es cosa de los Sex Pistols. Luego el Drogas nos cuenta el porqué de esta elección. Cuando pueda, Julio. Ya voy. No se cansa uno, de escuchar esta canción. Pues la verdad, la verdad es que no. La puedes escuchar todas las veces que quieras, que siempre te transmite el mismo nivel de energía, de inteligencia, porque muchas veces se habla, no sé, yo por lo menos he oído comentarios sobre los Pistos en plan, joder, qué putos botarates, coño. Y sí, al contrario, eran, sobre todo John Lydon, ¿no? Era un tipo que hilaba fino, sí, y que además fue capaz de, en los 3.30 que comentabas antes, de atrapar el estado de ánimo no solo de su país, me parece a mí que de toda una civilización, en un momento además bastante complejo y delicado. Sí, muy jodido, bastante parecido a este, ¿no? Y bueno, luego el guitarrista Steve Jones, unos riffs de guitarra impresionantes. Y además que viene a cuento precisamente relacionando con esto de, digamos, Dios salve al rey y a sus elefantes en las cacerías, ¿no? Lo segundo ya está más jodido, ¿eh? Algo así, ¿no? Eso ya no tienen salvación. Bueno, pero eso, ¿no? Que, en fin, un poco de ironía jodidica. Y luego el final, lo de no future, ¿no? No futuro, no hay futuro para ti. También, digamos que es una manera, un grito a, de... de rebelarse contra digamos lo establecido. Yo no entiendo, claro, tengo dos hijos, uno de 27 y la chiquita de 17, y que los estén definiendo ya como generación perdida y tal, me parece muy frustrante para ellos, ¿no? También para nosotros, porque nos los están robando, ¿no? De alguna manera a nuestros hijos, a nuestros nietos, a lo que va viniendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no? La verdad es que es otra de las cosas alucinantes del pop, de la música pop, ¿no? Cómo es capaz de reflejar un instante o un momento determinado, pero si uno es capaz de hilar fino, como hacía este hombre, como hacía Johnny Rotten, eso que cuentas, en fin, no prescribe, no caduca. No, está claro, y además sirve de, no sé, digamos, de impulso al pie para poder dar una buena patada en ciertos culos, ¿no? Que siempre está bien, ¿no? A mí me parece que impregnarse también de este, digamos, espíritu, o no sé, esta esencia punk, viene bien. O sea, hay que, Evaristo dice, ¿no? Hay que empezar a quitar el polvo a la guillotina, ¿no? Pues yo estoy un poco también en eso, ¿no? A pesar de tener una edad ya, que igual pues son más para contar batallitas del abuelo, ¿no? Pero sí que pienso un poco que nada, no nos podemos dejar. Ya, yo flautas al poder, si es necesario. Así de claro. Si los abuelos están dando más de una lección en este contexto. Sí, o sea, sí, no es verdad, es verdad. Así. Sí. Y salvando muchas vidas y muchas economías familiares. Sí, así de claro, así de claro. Y también, vamos, filosofando realmente cómo es la vida, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Quizá saquemos algo en claro de todo esto, que es el hacer caso, o más caso, a nuestros mayores, ¿no? Son gente formal los yayoflautas, ¿eh? Hombre, por supuesto que sí. Muchos han corrido delante de los grises y ahora les toca el correo otra vez delante de los otros. Tienen una cierta formación de las que mola también. Saben de lo que hablan, saben de lo que hablan. Hablan con fundamento. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar más canciones ahora en Gloriosa Chique Session, aquí en el estudio 2 de Radio Enlace, en Hortaleza, en Los Madriles. El Drogas se está poniendo en posición, trinca la acústica, yo le coloco así un poco el micro topa arriba, Muy bien. Y tú ponte cómodo, Enrique. Yo ya está, cojo aquí una postura. Cuéntanos qué vas a tocar. Pues hablando un poco de todo esto, una canción que se titula Sin Reverencias, aunque bueno, hace digamos referencia a lo bonito que puede ser la vida de los libros prestados, ¿no? Que quizá es lo que nos hace falta, ¿no? El prestarnos nuestras experiencias, por lo menos comentarlas, hablarlo y no sé, repartirnos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros fracasos y nuestros éxitos. Esta canción a mí me ha molado mucho por aquello de prestar atención a las cosas usadas después de haber pasado tantos años queriendo solamente cosas nuevas. Yo creo que es importante. Dale, pues, cuando quieras. Así dice. Cuando se muere un escritor, se decolora una letra y quedan tristes en el suelo un buen puñado de almendras. Cuando escapa un preso quedan un montón de amuletos que ahora son solo recuerdos que ya no tienen pareja. Cuando naufragan los sueños, se oyen voces en la calle que unidas hacen el grito para espantar el hambre. Cuando me pongas tu anillo, No solo será mi dedo lo que te des el cuerpo entero, como camino perdido a través del cristal, amaneceres que invitan a movernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados, esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano. Así amontono los infiernos que para mí son el cielo, y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa, son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa. Y a veces te encuentran cansada, sin color en las mejillas, sin desafío, sin ganas, quebrada como una espina. A través del cristal, amaneceres que invitan a movernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados, esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano. Así amontono los infiernos que para mí son el cielo, y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. ¡Opa! Yeah. Un aplauso por la gloria. A gusto. Sí, señor. Así suena Sin Reverencias en gloriosa Chique Sesión. Desde aquí, desde las finas arenas de la playa Wifi en la isla de Encanta, en Radio Enlace. Nos podéis escuchar también a través de Scanner FM, de BFM, quienes residáis en las nobles tierras de Vizcaya, en todo el corredor de Henares a través de la emisora universitaria de Alcalá. En fin, un derroche. Estamos que lo tiramos, ya lo sabéis, y andamos la mar de contentos con la tu compañía. Visita, Togas. Muy a gusto, oye. La verdad pues, es que... Venir a Hortaleza, Hola. Los Porretas, en fin. Vuelta al barrio, siempre. Sí, señor. Esta es una de las canciones más chulas de todas las 24. Por lo menos a mí es una de las que más me ha gustado, las 24 que has incluido en Demasiado Tonto en la Corteza. Os lo recordamos. Nuevo trabajo del Drogas, que además este sábado empieza gira aquí en Madrid, en la sala Xoco. Una Xoco, Quillo. Sí, esta gente que son así, son de allí de Andalucía, sí. Ya sabes. Son caditanos. Bueno, pues en la sala Xoco tendréis a El Drogas presentando nuevo disco el día 15 y luego Carretera y Manta, me imagino. Sí, sí, la semana siguiente vamos a Irún a un festival, el Winter Festival, es la primera edición. Uh-huh. Tocamos ahí con Los Cigarros y Dr. Feelgood. Ajá. Y luego ya pues tenemos todos los fines de semana. ¿Has dicho Dr. Feelgood? Sí. ¿Con Los Auténticos? ¿Con los sé si queda alguno ya. No lo sé, no sé quiénes estarán. Yo tengo ganas de verlos por ver quién... ¿Quién queda? ¿Quién queda? No lo sé. Verdad, yo me quedé muy alucinado porque para mí ha sido una de las bandas de rock and roll más interesantes, ¿no? Y no sé, me dije, no puede ser, ¿no? ¿Serán sus hijos o qué sé yo? No o sea, lo sé. Una banda tributo, nunca se sabe. Espero que no, pero bueno, todo puede caber en cuanto a que igual se llaman con ese nombre y son una banda tributo porque nadie queda ya y no sé. Estas cosas, sí. Ay, joder. Estas cosas. El caso es que esto sucederá en Irún la semana que viene. Sí. Y después, en principio la cosa va bien, ¿no? En cuanto a fechas y demás, ¿no? Sí, hasta junio tenemos pues casi todos los fines de semana pillados, porque bueno, otra de las cosas es que el repertorio son 40 canciones, son casi 3 horas, entonces no puedo hacer 2 días seguidos, o sea, un viernes y un sábado, ¿no? Entonces hago solamente un bolo por cada fin de semana. Canciones del nuevo disco, canciones de Charrina y canciones de Barricada. Sí, sí, las 24 del disco este y luego 16 que se irán alternando con, pues eso, de Barricada, de Charrina y de La venganza de la abuela. Tenemos un repertorio de cerca de 80 canciones en total, 24 son fijas y luego las demás pues las vamos cambiando. Pues nada, ya lo sabéis, majos, os esperan ahí sudores, vamos, sí. Más que garantizados. Tampoco es algo nuevo porque los shows de Barricada también eran largos y tendidos, o sea que ya estás acostumbrado a ese maratón, ¿no?, escénico. Sí, y luego, bueno, la que hicimos la gira pasada que se llamaba Te cantamos las 40, es la que era me marca... Bastante gráfico, ¿eh? Sí, sí, ahí me marca un poco el concepto de sala, repertorio largo, la gente paga una entrada que ya, en fin, sale del corazón, entonces digamos que sí que apetece que tengan suficiente tiempo al grupo como para que si les apetece salir a tomar un cigarro, hacer relaciones sociales con otra gente fuera de la sala, vuelven a entrar y el grupo sigue todavía tocando. me parece interesante experiencia, ¿no? Sí, sí, tiene que molar. Pues tome nota, arranca la gira este fin de semana, el sábado, el día 15, en la Sala Shock, aquí en Madrid. Julio, ¿nos va a dar tiempo a poner alguna canción más o cómo vamos? Vamos a ir los 46 minutos. 46, pues vamos a pinchar a Motorhead. Lo tengo aquí. Además está guay porque, mira, hemos empezado a primeros de los 70 con Slade, el glam, luego hemos dado un paso adelante y nos hemos calzado la cresta con los Pistols, finales de los 70, y ahora ya estamos ahí, en la intersección de las dos décadas y también en la intersección de varios géneros, de la mano de este trío británico, pues único, irrepetible. Genuino. Pues nada, vamos a escuchar Ace of Spades de Motorhead. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. Pues nada, pasa como con Godsay the Queen. Esta la puedes escuchar todas las veces que quieras y te sigue poniendo berraco. O sea, sí. Pase el tiempo que pase, ¿eh? Así de claro. Es increíble. Esta me la ponía cuando todavía vivía con mis padres, uh-huh, en medio de Pamplona y tal, y para salir dando codazos ya a la calle, era para mí algo. Y luego en el cartel, pues, buscamos batería. Bueno, al Bonnie le dije, oye, no nos conocíamos y tal, estoy montando un grupo y tal, me gustaría que te juntes conmigo y tal, lo había visto tocar con otro grupo, y le comenté, ¿te gusta Motorhead? Me dijo, sí, no lo había escuchado nunca, pero me engañó y tira. A ver, lo vemos. Pero preguntádmelo, que no me hagáis el lío, que estoy aquí hablando con el Drogas y me hacéis todo la TC14. No das pena, se llama la canción. Y es la 6 del disco 3. ¿Vale? Está controlada. ¿Vale? Está controlada. Ahora sí, ya controlado, ¿no? Que nos estaba contando el Drogas, pues eso, esos primeros pasos, ¿no? Con Barricada. Muy relacionados con Motorhead, cuanto a que era un grupo que lo iban a ver punkies, heavies, rockers, todo el mundo hermanado, ¿no? Pues un poco pasó con nosotros eso. Pues mira, yo pienso que a Motorhead les iban a ver todos esos en un tiempo en que lo de las tribus urbanas era cuestión de pertenencia, sí o sí, porque ya sé que esto queda muy pureta, porque es un grupo que tiene la esencia del rock and roll. Sí, de hecho, de los pocos que realmente la tiene. Es verdad, sí. De hecho, el disco de Lemmy de versiones, bueno, ahí tiene su, digamos, su catecismo, ¿no? Porque este hombre es muy, muy así, ¿no? Y es verdad, sí. Y tú además, pues eso, bajista y cantante como, sí, como él. Me imagino que, pues, uno de tus modelos, claro. Bueno, de hecho yo empecé a cantar con el micrófono puesto como él y tal. Lo que pasa es que vi que la garganta se jode antes, ¿no? O sea, esa posición, así tirando el cuello para arriba y tal, ¿no? Muy, muy obligado para arriba. Pero sí, es de mis... yo era total seguidor de Lemmy, ¿no? Una de las cosas, ya que estamos tirando de este hilo, de los inicios de Barricada, que durante, pues, 30 años ha sido tu grupo, vaya. Una de las cosas es que hace ahora, pues eso, 30 años, ¿no?, que surgió ese movimiento bautizado como el Rock Radical Vasco, en el que a vosotros también se os incluyó, sí. Creo que vosotros tocasteis en el primer concierto, el concierto famoso de Tudela y demás, sí, estabais sí, allí, estábamos, ¿no? Estábamos allá con Escorbuto, Escorbuto Crónico, un grupo de Canarias, Erchaña, Zarama, sí. El caso es que la cosa era muy de su padre y de su madre, aunque estaba, por supuesto, la denominación de origen, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que en su momento, por motivos evidentemente políticos, sobre todo, ¿no? Quizá no se reconoció el impacto que tuvo toda esa generación de grupos, no solamente en el País Vasco o en Navarra, sino en toda España. No, no se reconoció en los medios, digamos, oficiales, se continúa ninguneando y tal, pero realmente tuvo mucha repercusión en grupos que ibas a tocar a un pueblo de Almería y estaba el grupo que se parecía a La Polla Records, en Galicia el grupo que se parecía a Barricada, en otro sitio el grupo que parecía a Escorbuto, bueno, que parecía, digo, que se empapaban de todo eso, que sabían tu discografía, la del otro, o sea, pegó mucho, o sea, realmente sí que se reconoció ese movimiento en lo que es importante, en los grupos que se meten en los locales a hacer canciones. Que esa es otra de las cosas que me ha llamado la atención, no sé cómo vamos de tiempo, Julio. Yo sigo. Muy mal. Vamos como locos. Yo sigo. Queda. Vale, una de las cosas que me ha llamado la atención, porque aquí cada maestrillo tiene su librillo, evidentemente, y cada uno pues ve la película a su manera y como le funciona, sobre todo cómo le funciona, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención esto que decías de que los grupos, cuanto más ensayen, mejor. Y si puede ser a diario, mejor, porque hemos conocido, Julio, a un mogollón de grupos que no ensayan nada, nunca. Pero, o sea, que es ensayar nunca. Y que o de hecho, el concierto de antes, o sea, es decir, el día antes del concierto, sí, mejor dicho. Y que de hecho o la semana antes del concierto. Yo el día antes del concierto generalmente lo dejas para tener la voz en su sitio, uh-huh, y el día después del concierto también, porque estás hecho polvo, o sea, o estás de viaje de vuelta y tal, quiero decir. quitando eso, que digamos es la fiesta semanal, como en los bares. Sí. Lo demás tiene que ser así, si no, no sé dónde están los grupos que decís, quiero decir, sí, dónde los están. Sí, los hay, los hay. Y los que continúan, digamos que hacen lo mismo de siempre. Quiero decir que se ve poca innovación en grupos. Yo también conozco la fórmula esta de no ensayar, ya lo tienen sabido, llevan tocando el mismo repertorio 20 años, sacan un disco nuevo de 12 canciones, meten dos nuevas en el repertorio. A mí me parece muy aburrido eso. Ajá. También es sorprendente, al hilo de lo que acabas de decir, que con dos cojones, o sea, digas, tengo 24 canciones nuevas y las vais a escuchar todas, porque hombre, claro, son dos eso estilos. Eso tampoco se da. Eso tampoco se da. Pues hay que ser muy inconsciente, y yo tengo la suerte de ser muy inconsciente y de haberme juntado con tres personajes igual de inconscientes que yo, ¿no? Y creo que, o sea, esa es mi convicción. Todo lo que estoy diciendo es un poco lo cómo yo veo que tiene que ser una banda para dar realmente lo que quieres dar a la gente, ¿no? A ver si va a ser que también en eso nos hemos adocenado un poco. Bueno, yo te puedo decir que hay muchos sofás con la forma del culo de músicos de rock and roll, sí. Modo Homer Simpson. Sí. Modo Homer Simpson, efectivamente. Sí. Enrique, nos tenemos que ir. De hecho, ya está sonando por ahí de fondo No das pena, otra de las canciones incluidas en el tercer disco, en Islam. Es canción con regalo, con bola esta, porque ahí está Carlos Tarque acompañándote frente al micro también, con su personalísimo sello y su excelente forma de, sí, de cantar. Sí. Con esto nos vamos. No por nada, sino porque es que nos echan. No tiene cuartel, esta gente no tiene sentimientos. Tiene coche escoba y no tiene piedad. Entonces, ya solamente decirte que gracias una vez más, que ha sido un placer que vengas al programa y que, pues, que tengas mucha suerte con todo esto y con lo que venga después. Estoy muy a gusto y que, bueno, la suerte sea el poder pisar escenarios y que nos vaya la vida decente a todos, ¿no? Sí, señor. Por lo menos eso. Julito, nos vamos. Ahí lo tenemos de fondo, la última canción que va a sonar hoy en este programa de La Encanta. Nosotros encantados, bájame la redundancia, de tener a Drogas aquí en el estudio, en Radio Enlace. Esta es su casa para lo que desee, lo que quede de por adelante. Y que vaya bien, siempre. Que vaya bien siempre. Muchas gracias. Os dejamos con el Drogas, acompañado por Carlos Tarque, y con No das pena. La semana que viene, pues ya veremos. Todos no andaremos nada. Todos andaremos. Hasta luego. Muñeca y se deja vencer por el miedo a una silueta.